Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Para el Ranking Box usando hashtag Ranking Box. Bájate la aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Escuchando Radio Box FM 102.9. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va, chicos? Sábado 6 de julio del 2024. Ya estamos, ya pasamos medio año. Increíble. ¿Cómo se pasó de rápido este año? Va, todos los años se están pasando muy rápido, así que por eso hay que disfrutar mucho, mucho, mucho de los días. Se pasa muy rápido todo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trató el frío de la semana? Hoy mucho frío, ¿eh? A la mañana, 0 grados. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Sintonizá a Radio Box por la 102.9. Si no podés bajarte la aplicación, vas a Play Store o a Store y te bajas la aplicación de Radio Box 102.9. Estamos saliendo en vivo también por mi Facebook. Vas al Facebook de Karina Lilia Palma y ahí nos podés conocer. Si es que no nos conocés, ¿no? Me trabé poco, me hice un trabalengua. Buenas tardes, señor musicalizador, Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Te trabaste porque hace como un mes que no venimos, más o menos. Más o menos. Tuve un pequeño accidente. Andamos de porrazo en porrazo. Pero ya le dije a Carlos, me llego a quebrar, sacrificame. Ya a esta edad... Medio difícil que los huesos se suelden. Vamos a saludar a la gente que está en el vivo de Karina Lilia Palma, el señor Gustavo Ruiz Díaz. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? El señor de Tía Lola. Hoy vamos a hacer la entrega del buzo, del sorteo, recién hoy lo pude traer porque como no estábamos viniendo al programa. Y hoy el dueño no puede venir, no puede hacerse presente porque está paseando el señor, así que muy bien, me parece bárbaro. Arreglamos para la semana. No sé cómo vamos a hacer porque estamos sin auto ahora. Así que Ricky, vamos a tener que arreglar. Vas para mi casa, comemos algo encima. Es una... Vamos a tu casa y comemos. Vamos a tu casa y comemos. Es una buena excusa, ¿eh? Una buena excusa para juntarnos un rato. Hola Gladys, ¿cómo estás? Gladys Costa, mi prima. Saludo a Marcelo, Gladys. Pedro Clemente. Sfarer, algo así. Perdón si lo pronuncié mal, ¿eh? O Fasher, algo así. Hola Karina, buenas tardes. Mucho gusto. Frío, abrazos, saludos al DJ, dice Pedro. Gracias, Pedro, por estar del otro lado. No sabes quién vino, Pedro. Bájense la aplicación. Ah, por ahí está bajo el volumen. Ahí me voy a fijar, ¿eh? Corto un ratito acá y vamos a ver, vamos a chequear. Bájate la aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Espera todos los sábados de 17 a 19 horas, con la música que marcó un estilo, la del americano. Bueno, ahí estuve chequeando a ver qué pasaba, pero no tengo idea, se escucha bajito, es verdad. Estuve tocando un poquito ahí la fichita, pero no sé qué será. Subí el volumen del teléfono también, todo. Como siempre digo, bájense la aplicación, nos ven, ven la imagen por el Facebook, pero nos pueden escuchar por la aplicación directamente, así no tienen ningún problema y no se pierden nada, ¿eh? Hoy abrimos nuevamente el sorteo. Vamos a hacer un sorteo para el Día del Amigo. Otro busito más. Otro regalo de Locos por el Americano. Así que, si querés participar del sorteo, tenés que dejarnos un mensaje en el programa en vivo de Facebook, mandarnos un mensaje de texto o de audio al 1164-0070-47. Si no, también lo podés hacer en la aplicación. La aplicación tiene para enviar mensajes. Ahí también podés dejarnos tu mensaje a donde vos quieras. Tenés un montón. El que tiene mi celular, también mi número privado, lo puede hacer también. Así que no tienen excusa. Después no digan: ¡ay! Estaba sorteando un buzo, no sabía nada, no pude mandar mensaje. Mentira, porque tenés un montón de opciones. 1164-00-7047. Y vamos a sortear un buzo para el Día del Amigo. Ahora te voy a mostrar el buzo. Que es el del señor Ricardo Giacoboni. Un buzo único, único. No vas a ver otro buzo igualito. Bueno, por ahí sí, porque por ahí le hago uno al musicalizador acá. Por ahí hay dos. Así que si querés participar, es un diseño no único, van a haber dos. Pero solamente el DJ y el ganador van a tener el buzo ese. A ver, ¿querés que te dé ahí? El DJ te lo copia. El DJ te lo copia, exacto. Ah, como es marca registrada de Locos por el Americano, tiene que tener el DJ un busito de esos. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. On the Box. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Locos por el Americano, una locura que contagia. Le mando un besote grande para Dora de la Matera, que el sábado pasado estaba presente. Y hoy también le mando un saludote grande a ella. Al señor Gaspar Arena también, si nos está escuchando, le mando un besote grande. Se vino hasta acá el sábado pasado al programa de Locos por el Americano. Ya conecto de nuevo el Facebook, ese se cortó el vivo, se cortó, así que ahora en un ratito voy para allá y y pongo el vivo, conecto todo de nuevo. Si nos está escuchando Gaspar, aquí estamos hoy. Alexis Gómez dice, el de la camiseta 7 tocó el cable sin querer y hace ruido. ¿Quién es el de la camiseta? Camiseta verde encima, dice. Hola Cari, Jessica Malena, hola Jessy, ¿cómo andás? Tanto tiempo, se cortó la luz. Hola Jessy, ¿cómo te va? Le mandamos un besote grande para Carlos Godoy también, que nos está... Él siempre está haciendo las publicaciones de Locos por el Americano. No siempre, no solamente a Locos por el Americano, sino que también le hace muchas publicidades a todos los programas que están hoy el día sábado, los bailes también. ¿Estás escuchando otras voces? Acá se me abrió sin querer un video. Vamos a saludar a la gente que está mandando mensajes. A Silvana de San Francisco Solano dice: hola chicos, ¿qué tal? Me encanta el programa. Danielita Iacono también, le mandamos un besote grande. Buenas tardes, Cari, Carlos, dice ella. Gracias. ¿Cómo andás, Cari? A ver qué dice el dueño del buzo. Ahora voy a escuchar tu audio, Ricardito. Ahí voy a ver si puedo conectar el... Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. El vivo del Facebook. Hola, chiquis, dice... Agustina, ¿cómo están? Saludos. Gracias, igualmente para vos. Besitos, chicos, dice Gabriela. Linda música. Estos temas son, pero hace muy poquitito sacado del horno, ¿eh? Es el nuevo pack del señor Roy Ramírez Roa. Nuestro amigo... DJ de México. Este es un temón. Le mandamos un besote grande para Andrea Luján. Besote. A Patricia Chaidez le mandamos un besote grande también. Nos está escuchando desde Avellaneda. Ella dice, ¿podrían por favor mencionar de nuevo cómo hacer para participar del sorteo del Día del Amigo? Tenés que dejar, ya estás participando. Tenés que dejar solamente un mensaje al 1164007047, que es el número de WhatsApp. Si es más de uno, mejor. También, si es un audio, a mí me encanta escuchar los audios. A mí me gusta mucho escucharlos a ustedes diciendo, yo estoy escuchando Locos por el Americano, y ahí tenés un montón de chances de participar, porque podemos anotarte más de tres, por ahí tres o más de tres, ¿eh? Vamos a ver. Nos tenemos que poner de acuerdo acá con el señor productor de Locos por el Americano. Enseguida igual lo convenzo, ¿eh? Beto, le mandamos un besote grande a Beto. Beto de Florencio Varela nos está escuchando de allá. Dice, hola, estoy lavando el auto. Se nubló todo, pero bueno, igual. Y bueno, hay que ver por qué se nubló todo, ¿no? Por ahí es, no lavas nunca el auto y hoy justo se te dio por lavarlo y... Bueno, ahí voy a ver si puedo conectar, si nos podemos conectar por el Facebook, ¿eh? Porque también es una manera fácil de mandar mensaje, de estar ahí. La gente le gusta también enviarnos mensajes en Facebook. En 5 minutitos vuelvo.

para el Día del Amigo, para el día 20 de julio, vamos a estar sorteando un buzo de Locos por el Americano. Así que si querés participar, lo podés hacer con simples pasos. Solamente tenés que mandar mensaje de audio. Si es de audio, mucho mejor, porque tenés mucho más posibilidades de participar por el sorteo del buzo de Locos por el Americano. Así uno como el que tiene puesto el señor este musicalizador, ese es uno de hecho por mis manos. Parecido va a ser el buzo. En este caso, el señor Ricardo Giacoboni se hizo acreedor de uno, pero totalmente diferente. Está muy lindo. Son diseños únicos. No vas a encontrar otra persona que tenga otro buzo así, igual, que únicamente que se gane algún otro buzo de acá de Locos por el Americano. Pero vamos a estar haciendo distintos colores también para el sorteo, ¿eh? Así que si querés participar, lo podés hacer mandando un audio. Como ya te digo, con el audio tenés muchas más posibilidades de ganar, porque con el audio hacemos tres o más de tres papelitos con tu nombre. Y si mandas un mensaje de texto, solamente es uno. Así que si querés, no te gusta mandar audios y querés participar más, mandás más mensajitos, más mensajes. Y de esa forma también te vamos a estar anotando. O sea que si querés participar, lo puedes hacer mandando más de un mensaje de texto. Alexis Gómez dice, de 10 el sonido. Sí, ahora sí está mejor, porque hace un ratito se escuchaba horrible, horrible, horrible. Gracias por estar del otro lado, Alexis. También está, a ver, vamos a saludar. Ya habíamos saludado a Jessica Malena, a Juan José Arroyo, que también... Creo que no, es un mensajito viejo, perdón, leí un mensaje viejo. Es del otro programa. Hoy estamos, me desenfoqué porque hace un montón que no veníamos a hacer el programa. Pedro Clemente dice, salió mal el otro video, mucha lluvia hacía, ahora está buenísimo. Sí. Mucha interferencia, no sé si era el cable o el teléfono. Para mí es el teléfono que está funcionando mal la ficha. Pero bueno, como ya digo, como siempre digo, bájate la aplicación. Con la aplicación no vas a tener ningún problema en escucharnos. O si no, si tenés la posibilidad y vivís cerca de... Vivís por acá, por Wilde, por Avellaneda, por San Francisco Solano, Varela, San José, Temperley... José Mármol, si vivís por acá cerca, podés hacerlo directamente por la 102.9. Sintonizás 102.9 y nos podés escuchar tranquilamente también. ¿Por qué? Porque siempre pasan estas cosas. Si el Facebook no nos corta el vivo, nos silencia, y si no nos silencia, a veces se escucha mal, a veces funcionan un poco mal las cosas. Y entonces yo siempre aconsejo que se bajen la aplicación para escuchar el programa todo completo, sin ninguna interrupción. Aparte, también podés escuchar la música que está abajo cuando yo estoy hablando, porque ahora en este momento, por ejemplo, yo tengo que bajar, porque si no, con la música se acopla mucho. Entonces no escuchás la música que yo estoy que se está pasando ahora, porque yo tengo que bajar el volumen, y al bajar el volumen y al tener el sonido ambiente sin la ficha, no vas a escuchar la música. Así que te aconsejo, bajate la aplicación, o si vivís cerca, sintoniza 102.9 y ahí lo vas a escuchar. Ve lo que yo digo, ahí acopla. Entonces yo tengo que bajar casi todo el volumen para poder charlar sin que se acople. Y ustedes no escuchan la música de abajo. Así que vamos a callarnos un ratito. Dale, mandame tu mensaje. Así ya vamos escribiendo. Y ya para el Día del Amigo posiblemente tengas un buzo de regalo de partes de Locos por el Americano. Un besote grande para Diana Stenbock, nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Muchas gracias. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas um louco infinito. Parecia um borboleta de jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Un besote para Mariela que nos está escuchando. Gracias Mariela por estar del otro lado. No dice de dónde es Mariela. Aida, ya estás participando por el buzo. Claro que sí, que vas a tener tu buzo. Si es que salís sorteada, ¿no? Ella participa por más de tres, su audio vale más de tres papelitos, así que ya vamos a estar anotando a cada uno de ustedes que nos están mandando los audios, los mensajes para participar. Vendría a ser más o menos para el sábado que viene, no, el otro, el día del amigo, el 20. El sábado que viene, no, el próximo. Yo no sé qué día, porque no tengo amigos. Me quedan pocos amigos. Seguí peleando por política y te vas a quedar sin nadie. Claro, hoy es 6. Así que para el sábado que viene, no, para el otro vamos a hacer el sorteo del buzo, a ver quién se lo lleva. Como el señor Ricardo Giacconi. Ahora lo voy a mostrar al aire. Bueno, el señor musicalizador, como dije hace un rato, tiene puesto uno que está hecho con mis manitas. Não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Ah, se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir e ela diz que não. Meu coração apaixonado. Besote grande, Gaspar. ¿Cómo estás? Dice hola, escuchando por la radio. Fase se cortó. No, ahora ya estamos de nuevo en Facebook. Lo que pasa es que como le tuve que sacar la ficha, se escuchaba con el ruido ambiente, pero estábamos ahí. Así que te mando un abrazo gigante, Gaspar. Dice que por el frío hoy se queda en la casa calentito, porque el sábado pasado vino y nosotros no estábamos acá. Era un programa grabado, así que habíamos quedado para hoy. Pero bueno, está bien, se entiende. Se entiende que la gente grande tiene mucho frío. Así que nosotros queremos escuchar tu voz, no la música de fondo. No, pero también se tiene que escuchar un poco de música, Gas. Gracias, mi compañero. De esto todo esto comenzó con él. Hace más o menos, no recuerdo bien si fue 2007, 2008. Empezamos con él, con esta locura de hacer radio. Empezamos con él y con Alberto haciendo Locura Americana, se llamaba el programa. Después Alberto tuvo unos inconvenientes y tuvo que dejar de hacer el programa, así que nos quedamos muchísimo tiempo, muchísimos años compartiendo esta locura por los americanos, de hacer radio también. Así que gracias, Gas, por estar del otro lado. Gaspar Arena, un buen amigo, fiel amigo, le mando un besote grande, grande, grande. Y nos quedamos con esto, que es compartir música, la música que nos gusta bailar, que nos gusta escuchar. Empezamos haciendo Locos por el Americano con él. Bueno, después también tuvo algunos inconvenientes de salud y tuvo que dejar. Y aquí quedó el señor que hoy nos está pasando música, el señor Carlos Alberto Espíndola. Así que ha tenido muy lindos recorridos Locos por el Americano, con mucha gente ha venido a visitarnos, mucha gente compartió con nosotros horas de programa, pasando música. Ha venido mucha gente a visitarnos también, muchos DJ. Nosotros más o menos en el 2009 empezamos a hacer Locos por el Americano. Así que hace unos cuantos años ya que estamos al aire. El año pasado no salimos, no emitimos empezamos en octubre de nuevo. Nos tomamos un receso más o menos de un año para acomodar algunas cosas y empezamos en octubre de nuevo con todo esto. Así que ininterrumpidamente estuvimos como 13 años al aire. Así que, Gas, el sábado que viene, si no hace mucho frío, te espero para compartir unos mates, alguna torta frita, algo. Como hacíamos antes. Nosotros íbamos todos los jueves. Estuvimos muchos años haciendo los jueves programa. Y bueno, después por cuestión de trabajo, cuestión de los compromisos de cada uno, bueno, fuimos cambiando los días, los horarios, hasta que llegamos acá los sábados a partir de las 17 hasta las 19 haciendo esto que es Locos por el Americano, compartiendo toda esta linda música. Yeah. Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Sulle nottate da non te posserà mare stancante ma nada da non dà niente e non sape chi sono se ci stai pure tu non sape niente ho amore con me e non saccio perché son bucciardo quando la gioia ma paura e sbagliare in una guardia. Le mando un besote grande para Ruiz Díaz, Gustavo Ruiz Díaz, que de nuevo se enganchó en el vivo de Locos por el Americano. El señor de Tía Lola, como dije antes, Hipólito Yrigoyen al 5800 era Gus, no me acuerdo, yo soy una cosa con los días, con las fechas, con las fechas de cumpleaños, con las alturas, con todo. Y con esta edad más todavía. Un besote grande para Dalila Luque, que nos está escuchando. Besote grande para vos. Gracias, Dalila. Dice, los estoy escuchando desde Lomas de Zamora. Me gustaría participar por el sorteo del Día del Amigo. Y va a ser mío ese buzo, dice ella. Le mando un besote grande también para Paula Morena, que nos está escuchando. Besote grande para ella. Susana Carrillo también dice, hola gente linda de Locos por el Americano, gracias por tan linda música. Yo también estoy en casa encerradita, dice ella, porque hace mucho, mucho frío. Y sí, ahora en el invierno estamos encerrados por el frío y en el verano por el calor. Yo en invierno me encanta estar en mi casa también. No me gusta salir mucho con el frío, lo sufro bastante, bastante, bastante mucho. Y me gusta más primavera, verano y otoño. Son las épocas del año más lindas para mí. Primavera, bueno, por las flores. Me parezco a cómo era Carlos Sánchez, era que decía los pajaritos, las flores, Mario Sánchez. Y el veranito, bueno, por el calorcito, la pileta, el ir a vagar, que me encanta, rutear, me encanta de ir de vaga por ahí. Me gusta mucho pasar fines de semana por ahí acampando, por eso me encanta el verano para hacer todas esas cosas, porque en el invierno no lo puedes hacer. Aunque yo el otro día le dije, me dice, ¿te gustaría irte, no? Me encantaría, pero hace frío y me llevo el calaventor conmigo. A todos lados, ya lo llevé una vez cuando fuimos a San Pedro. Hacía un frío esa semana, yo me llevé el calaventor y yo no me iba a perder de la fiesta country de San Pedro. Y armamos la carpa, todo, y cuando vinimos del recital, de San Pedro a la carpa, me prendí el caloventor. Yo la pasé bomba. A mí no me van a... No me van a aguar así nomás los viajes. Comes to me. She just needs something that'll pass time, just like the last time. She just wants two arms to hold her tight. I'm someone that'll love her and let her be. So she comes to me. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Me sientes tú, te siento yo y lo sabes. Espero ese momento cada tarde. Pero es que quiero tus labios, simplemente con lo mío. Que el pensarte me llena, me da la armonía, hace que camine entre mi melodía. Por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. Ahora navego en los mares y surco los cielos, hace que camine sin tocar el suelo. Por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. Me llena, me da la armonía. hace que camine entre mis melodías. Por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. Ahora navego en los mares y surco los cielos. Hace que camine sin tocar el suelo. Por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Acá estamos de nuevo. Había recibido un llamadito, por eso me tuve que ir. Le mandamos un besote grande a Gustavo Barrios. Buenas tardes. Hola, Alexis, dice él. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Haciendo un poquito, compartiendo un poco de música en esta tarde de sábado. Le mandamos un besote grande a Claudia Romina, mi cuñada que está escuchando. José González también. Hola, José, ¿cómo andás tanto tiempo? Para Carla Rosalía también le mandamos un besote grande. Dice, hola, acá compartiendo, tomando mate con mi tía. Quisiéramos participar las dos por el sorteo. Bueno, si quieres participar también tu tía, tiene que mandar un mensaje ella también. Yo te voy a anotar a vos, Carla Rosalía. Qué lástima. Quise probar de nuevo a ver si podía poner la ficha. Así pueden escuchar bien nítido toda la música que estamos pasando por Locos por el Americano. Pero sigue haciendo interferencia. No sé lo que puede llegar a ser. Puede ser eso, ¿no? Que el otro día también yo no me di cuenta y era también el cable del micrófono tocaba la ficha. Ahí está, como siempre, mi compañero firme. Tenés mucho cuidado porque tenés que tocarlo con mucho cuidado porque se... A eso me refería. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, dice él, acá escuchando. Desde Bariloche, mucho frío, mucha nieve. Me imagino cómo deben estar por allá, Sergio. Besote grande, gracias por estar del otro lado, escucharnos. Ahí me imagino que deben estar mucho más encerrados que nosotros acá. Un beso grande para mi amiga, que está, ella nos escucha siempre desde Santa Cruz también. Me está pasando mucho frío, pobrecita, no se comunicó con nosotros. Así que le voy a mandar un mensaje a Ana Leiva, que ella siempre, siempre, siempre nos escucha. Siempre está firme, firme, firme como rulo de estatua todos los sábados acá en Locos por el Americano, en Radio Box 102.9. Ella nos escucha siempre por la aplicación y aparte también pone los vivos que hacemos nosotros. ¿Quién más anda por acá? Nicolás, hola Nicolás, buenas tardes, dice. Hola, locos, me gustaría ganarme el buzo, ¿cómo hago? Les explico de nuevo porque hay gente, como diría Horacio Pagani, el público se renueva todo el tiempo, así que si recién te enganchás, recién te enganchás con nosotros, con Locos por el Americano, con Radio Box 102.9, porque por ahí estuviste haciendo cosas en tu casa, estabas trabajando y no nos podías escuchar y te enganchás recién ahora, entonces te comento, estamos haciendo un sorteo para el Día del Amigo. Estamos haciendo el sorteo de un buzo, así como tiene el señor musicalizador, como el que estás viendo. A ver, ponete delante de la cámara un poquito, a ver si así la gente ve el buzo. El busito nomás. Hacé de modelo. Hacé de modelo. ¿No tenés uno solo, mentiroso? Claro, ahora tenés un solo buzo. Así la gente ve el buzo que estamos sorteando para el Día del Amigo. Así que si querés participar, ya sabés, nos dejás un mensaje de audio o de texto. Si es de texto y querés participar varias veces, tenés que mandar varias veces este mensaje. Si no, lo podés hacer mediante un audio que vale por 3 o por 4. Depende de cómo esté yo de buena en ese momento. Y lo vamos a estar sorteando el sábado que viene, no, el otro. Que no sé la fecha que es. Ahora me voy a fijar bien en la fecha que lo vamos a estar sorteando. Al buzo. Hoy es 6. El sábado que viene es 13. Mira, justo el sábado 20. Ni idea tenía de que el Día del Amigo caía el sábado. Así que el sábado 20 de julio vamos a estar haciendo el sorteo por el buzo. Qué locos por el americano va a estar regalando. Llorar mi cuerpo y el atardecer. Muero de pena por quererlo ver. Sufro y me angustio por soñar con él. Fui con él, más que su amante, una amiga fiel. Le di mi vida esa primera vez. Todo fue en vano y me quedé sin él. Yo sin él, también se revisaba hasta la noche. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Gaspar Arena dice que cuando venga él va a traer algo para el mate. Buenísimo, buenísimo, Gas. Vamos a estar esperando con mucha emoción. Esperándote con mucha emoción vamos a estar. Luis Cabral dice, hola, buenas tardes, desde Claypole me comunicó con ustedes, escuchando Radio Box. ¿Me anotás para el sorteo, para el Día del Amigo? Sí, ya estás. Gracias Luis Cabral por estar del otro lado escuchándonos. Saludamos también a Ricardo Álvarez. Está del otro lado, dice, yo quiero también. Pedro Clemente nos mandó un mensaje. Hola, buenas tardes, amiga. Recién abro el Messenger de mi Facebook. Así que, ahí bajo un poquitito más porque si no acopla. Y me manda abrazos, cuídate. Gracias, Pedro, por estar del otro lado. Gracias. A Ricardo Álvarez ya lo saludé. Efren Sandova también está del otro lado. Hola, muy buenas tardes. Cariño para todos ustedes. Quiero participar por el sorteo. Hay algunos que mandan mensaje, pero no tienen nada que ver con el sorteo, así que algunos gatean. A eso no le doy ni bolilla. Hola, buenas tardes, dice Brian Axel Secheto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy linda la música que están pasando, me gusta el estilo que tienen. ¿Cuál? De americano, no sé, llegó 6:20 el mensaje, no sé, recién llegó, sí. Debe ser, igual está, debe estar escuchando el programa, no sé qué, a qué se refiere con el estilo. Esa es la primera vez que los escucho. Me gusta mucho la música de los 80, de los 70, así que estuvo ahí escuchando. Estuvo escuchando todos los temas que nos hizo Roy, los nuevitos, los remixados nuevos, mortales. ¿Quién más anda? Sí, siempre pasamos, igual variado, siempre. Hoy pasamos Americano Country, como está sonando ahora, para variar un poquito. Para variar un poco. ¿Será de Dios que este año tampoco vamos a poder ir a San Pedro, Carlitos? Yo me voy igual. Total, yo no soy el abuelo. Mi nieto me nació justo para ese día. Y le hacen el primer añito, así que me tengo que quedar. El año pasado no pude ir porque estábamos embaladísimos con todo ya embolsado. Con todos los bolsos arriba del auto y... yo, como soy un poco bruja, empecé a tener un mal presentimiento. Y le dije a Carlos, no vamos. Ya teníamos todo, ya estábamos todo preparado para irnos el viernes. el jueves ya teníamos todo preparado, el viernes ya rajábamos para allá y me empezó a entrar miedo, empecé a presentir, le dije no vamos nada, le digo tengo un presentimiento de que algo va a pasar este fin de semana. Y ve, y Carlos me pregunta, ¿cómo qué? Y presiento que o que se va a romper el auto en la ruta o algo va a pasar. Y nació mi nieto el domingo. Así que le hice caso a... En la semana se nos rompió el auto. Y en la semana se nos rompió el auto, es verdad. Así que le ando haciendo muchos casos a mis intuiciones brujiles. Porque le acierto siempre. Así que... Y este año, bueno, le hacen el cumpleañito si es justo, cae también ese fin de semana. Así que ya le dije, es el primer año que asisto al cumpleaños de mi nieto, porque es el primero, pero después, o se lo hacen una semanita después, porque yo a San Pedro no falto más. Así que ya arreglamos desde antemano así con mi hija. Trying to keep the mood right, trying to steer the conversation from the thing we've done. She shuts up the ashtray, and I say it's a long way back now, huh? But she just knows. Got the wheel, and I've got to deal from now on. When you're driving with the brakes on, when you're swimming with your boots on. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Genios, dice Miriam. Gracias por estar del otro lado, Miriam. Genio, dice, siempre haciendo un regalito a ustedes. Sí, bueno, tratamos de hacer algo. Está difícil para todos, así que nos viene bien un regalito. Siempre nos pone contentos. Le mando un besote grande a Sandro Simone, que nos está escuchando. Él me dejó un mensaje en Messenger. Por el día del locutor, dice, muy feliz día del locutor, Cari querida. Un abrazo a Carlos, tu compañero en la vida y musicalizador. Abrazo, amigo, saludos. Gracias, Sandrito, por estar del otro lado. Gracias por mandarme mensaje, pero yo no soy locutora. Yo siempre digo, yo soy una aficionada a la radio. El hecho de que yo haga una transmisión y que hable no me da el título de locutora, porque no he estudiado. O sea, sí estudié, pero no me recibí. No me recibí, así que no me da el derecho. No. Soy una aficionada, nada más. Para mí son las cosas como son. No porque sepa dar una inyección me hace una enfermera, o no por curar a un animal o rescatar a un animal, saber tener ciertos conocimientos de curación no me hace veterinaria tampoco. No, a mí las cosas son blancos o son negros. Yo no estudié, pero no me recibí. No tengo el título, así que no soy locutora. Soy una caradura. haciendo un programa de radio, haciendo lo que nos gusta. Así que, Sandro, te mando un abrazo gigante, gigante, y gracias por acordarte de nosotros. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Hola Sandro, ¿cómo estás? Dice, no hacía falta, mil gracias por los saludos. Soy Sandro, los escucho. Me pasó Gaspar el número. Gaspar, ¿cómo vas a andar pasando de un teléfono? Mi número de teléfono a cualquiera, che. Ay, bueno. Están mirando ahora la ventana porque a Carlito se le dio vuelta la pantalla y no sabe cómo regresarla a su lugar. Le mandamos un besote grande. Gracias, Sandro. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Le mandamos un besote grande para Ariel, que nos está escuchando. Ariel de San Francisco Solano también. Diego también, un besote grande. Hola, ¿cómo estás, Cari? Dice él. Todo bien. Emilio está del otro lado también escuchando. Dice, quiero ganarme ese buzo. Me encantaría. Qué lindo regalo. Román también, le mandamos un besote grande. Gracias por estar del otro lado. Dice, anotame, anotame. Me pone la manito así para arriba. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la pantalla a ver qué pasa. Escuchándolos, dice Roxana. Muy bueno el programa, muy linda la música, muy divertido, dice Roxana. Estamos con Rubén escuchándolos. Sandra, un besote grande. Temazo, dice Sandra. Gracias. Estos son temas nuevísimos, nuevitos, recién sacados del horno. Nos ha regalado estos temas, esta música, estos remix, el señor Roy Ramírez Roa, un DJ de México que siempre nos hace música, que siempre nos regala sus packs. Le estamos muy agradecidos, eternamente agradecidos. Hace muchos años que somos amigos y que nos hace remix y nos regala esta música. Voy a bajar la música acá porque si no, acopla. Besote grande para Claudio López que nos está escuchando. Gracias, primo, por estar del otro lado. Dice, hola, Cari. Hola, Carlos. quiero ese buzo. Hombre Ramna, dice. Dale, Claudio, ya vas, ya te pongo también. Querida prima, un beso a los dos, dice él. Ana María Cangazo, hola Anita, ¿cómo estás? ¿Se escucha mal? ¿O es a mí sola? No, se escucha, está medio loco el teléfono hoy, así que tuvimos que sacarle la ficha. Se escucha. Hola. Se escucha el ruido ambiente, por eso. Anita, no es solamente a vos. Buenas tardes, gente. Hola, Cari. Hola, Carlos, dice ella. ¿Cómo estás, Mari? Miguel de Benedetto, de Devoto. Hola, Karina, dice él. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ya te extrañaba, Miguel. Tanto tiempo que no te enganchabas con nosotros. Bueno, dice María. Sí, María, vamos a ver si lo ponemos esta semana. Vamos a ver si podemos ver qué problemita tiene el celular, porque seguramente es la entrada de la ficha la que está funcionando, que está jodiendo un poquitito, ¿eh? Así ustedes pueden disfrutar de la buena música sin interrupciones. Igual siempre digo que se bajen la aplicación, que nos escuchen por Sintonizando la Box 102.9. Hay un montón de maneras diferentes, no solamente de ver el vivo. Yo sé que a ustedes les gusta más entrar al vivo del Facebook y así interactuar. ¿Qué dice acá? No sé lo del buzo, pero pero anotame. Bueno, te comento, Ana. Te comento un poco. Ya mandando mensajes, nosotros para el Día del Amigo vamos a estar sorteando un buzo. Locos por el Americano va a estar regalando otro busito más, así que ya mandaste mensaje. Esa es la condición, mandar mensajes al Facebook, al vivo de Facebook, o al 11 6400 70 47. O si no, el que tiene mi número personal también lo puede hacer ahí. También van a estar participando. Todos los que manden mensaje a la aplicación, porque la aplicación tiene mensajes, recibe mensajes. Todos los mensajes que llegan a la aplicación también participan. Y si mandan un mensaje de audio, muchísimo mejor, porque vale por 3 o por 4, depende de la cara. ¿Viste cómo hacen algunos comerciantes? Depende de la cara, te ponen el precio. Bueno, yo depende de la cara pongo los papelitos. Porque tengo mucho en cuenta la gente que siempre nos ve, que siempre nos acompaña, que siempre nos mira los vivos, los que siempre mandan mensaje a mi teléfono o al WhatsApp de la radio. Así que tengo en cuenta y estoy muy, muy, muy, muy agradecida con todos ustedes, porque siempre, siempre, siempre, todos los sábados están firmes, firmes del otro lado esperando a Locos por el Americano. Ya estamos a ¿cuánto? ¡Uy! 42 minutos de la hora 18. Ya estamos casi, casi finalizando este día sábado, este día 6 de julio. Cómo se pasan los meses. Ya hoy estamos en julio, pestañamos y ya estamos en la fiesta, ya estamos armando el arbolito de nuevo, ya estamos festejando un nuevo año, otro comienzo de año. Rapidísimo se va el año, ¿eh? Así que vamos a disfrutar un poco más. Van a escuchar el sonido ambiente, como digo, si escuchan que discutimos, que peleamos, no se hagan ningún problema. Ahora, es normal, dice Carlos, ahora, si ustedes ven un poco de sangre, ahí sí llamen al 911. Dice Ana María, sí, jaja, vos conocés mi cara. Sí, viste, yo miro la cara. Si te veo cara de pobre, te mando ahí 10 papelitos de adentro de la bolsa. Y si te veo cara de que tenés billuya, no, pongo uno, dos o tres nada más y listo. Total, se lo puede comprar, digo. Rosana de Morón dice, los estoy escuchando, los felicito por el programa, un abrazo gigante para ustedes, linda la música. Anotame a mí también, por favor, dice ella. Yo tengo, si me ves, no solamente tengo cara, sino que tengo un aspecto de pobre increíble. Pero tenés que mandar audio, Rosana, para que yo te ponga en el papelito, si querés, varias veces. Ahora, con el mensaje que mandaste, solamente te puedo anotar una vez, porque esa es la regla. Si vos mandás mensajes, solamente yo te anoto una vez. O si mandás dos o tres veces mensajes escritos, escribo las veces que vos me mandás mensajes. Te anoto las veces que vos me mandás mensajes. Ahora, si vos me mandás un audio, ahí recién, te voy a estar escribiendo, te voy a estar anotando y te voy a estar poniendo en la bolsita tres o cuatro papelitos juntos. Eso depende. Así que si querés participar de una, varias veces, mándame un audio. Un programa más que de americanos. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. We'll be right back. Buenísimo, Miguel. Ya estás anotado. Ya te anotamos varias veces. Se escuchó muy, muy bajito tu audio. Ahí me mandaste otro. Ahora me fijo si se escucha bien. Yo lo pasé así nomás. Así que, pero igual. Ah, bueno, ahora te tengo que anotar 3 o 4 veces más porque me mandaste otro audio. Te mando un abrazo gigante. Ojalá tengan todos la suerte de ganarse el buzo. Para el Día del Amigo, así están de estreno. Lo que me olvido siempre es de decirles que cuando me manden el mensaje, que ya me dejen el talle que quieren el buzo, porque no solamente es para ustedes, ustedes lo pueden utilizar para regalarlo también, porque una vez que ya se lo ganen es de ustedes y ustedes hacen lo que se les antoja con el buzo. Lo pueden regalar. Así que díganme por favor el talle que necesitan, así yo voy anotando y ya lo tengo listo. Locos por el americano, una locura que contagia. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Bueno, queridos oyentes, ya nos estamos despidiendo. 53 minutos ya de la hora 18. Se pasó volando este día sábado, esta tarde de sábado, esta tarde de locos por el americano. Acá estamos en compañía de la señora directora de la radio. No saben qué lindo que está quedando Radio Box. He entrado a Radio Box y me encontré con otra radio. Yo casi me vuelvo a mi casa. Digo, no nos equivocamos, Carlos, acá no es. Está quedando muy, muy lindo. Ahora, yo saqué fotos ya, ¿eh? Ya las voy a estar subiendo al Facebook y a mis estados. Está muy lindo, muy lindo. Te felicito, Claudia. Los felicito a todos, a Damián también. ¿También cobra? ¡Ah! También me cobra, entendí yo. También es obra de nosotros, dice ella. Gracias, Claudia. No, pero todo el esfuerzo lo hacen ustedes. Toda la idea es de ustedes y la verdad que cada vez está más hermosa Radio Box. Da muchísimo, muchísimo gusto venir acá. Te sentás a tomar un mate, un café, lo que sea. Tenemos el estudio con la mesa. Café no porque está muy caro, dice. Bueno, y la yerba también está cara. Si vamos al caso, no vamos a tener que tomar ni siquiera el agua. Hay que disfrutar igual, hay que darse unos gustitos. Bueno, queridos oyentes, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Claudio López dice talle, el talle para Dani, me dice él. Bueno, dale, Clau, ya te lo estoy anotando. Un besote enorme para todos, gracias por dejarnos entrar en tu casa, gracias por compartir con nosotros esta tarde de sábado. Merendamos, almorzamos, lo que sea, juntos. Así que nos estamos escuchando el sábado que viene, si Dios quiere. ¿Quiere? Quiere y nos permite. No estoy tomando nada, lo juro. A veces se me patina la R. Me convierto en una, ¿cómo es? Francesita. No, si no me trabo no soy yo, Claudia. No, me tengo que trabar, tengo que decir algo mal. Así que bueno, se me cuidan, se portan bien. Si se portan bien no me llamen, porque es aburrido. Se portan mal, sí, me llaman. Me invitan unos vinitos, una cervecita, algo por ahí. Y yo voy enseguida, vamos con Carlos enseguida. Bueno, le mando un abrazo grande, grande, grande. Chau, chau, se los quiere mucho. Hasta el sábado que viene. Chau, Carlos, saluda a la gente. Chau, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Pictures of us kids hanging up all over the wall.